Llaman a movilización contra la Ley General de Educación. Asambleas estudiantiles, el Colegio de Profesores, la Central Unitaria de Trabajadores y diversas organizaciones sociales como la Agrupación de Padres y Apoderados y el Gremio de los Transportistas Escolares han llamado a sumarse a una gran movilización nacional en protesta por la Ley General de Educación LGE para mañana martes 8 de julio en todo el territorio nacional. La manifestación fue convocada a todos los sectores sociales y sindicales en el país y busca sensibilizar al gobierno para que retire la tramitación en el Senado del proyecto de ley que no asegura el fin del lucro en la educación ni una enseñanza de calidad sin discriminación social. La CUT indicó que se trata del primer aviso para presionar al Senado a no aprobar la Ley General de Educación y sensibilizar a la ministra de Educación, Mónica Jiménez de la Jara. Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, sostuvo que la iniciativa que está en el Congreso Nacional, comillas, no es un proyecto de mayoría, porque este es un proyecto de un grupito que son ortodoxos del neoliberalismo, que lo único que ven es la privatización de la educación, y estos están convencidos que la única forma de solución de los problemas de hoy, de la educación, es privatizar. Queremos que ese proyecto se rechace y haya un rediseño y nos demos más tiempo para el debate, que se escuche a todos los sectores y que realmente avancemos en un sistema educativo de calidad en que estén todas las visiones impregnadas en él, no solo la visión de aquel sector, sino de todo el país. Cierre de comillas. Este llamado se suma a los 2 meses de movilización y protesta de los estudiantes chilenos, quienes se oponen a una educación mercantilista en manos de privados y que reproduce las desigualdades sociales. En Santiago, la Agrupación de Conductores de Transantiago ha señalado que adherirán a la movilización, dejando de operar durante la tarde de este martes.